Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí hemos comenzado una nueva edición de este programa que os acerca, como siempre, las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta. Un programa que, como sabéis, os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia. Mulciber, un volcán jurásico, sin que se sepa cómo, entró en erupción 150 millones de años después de que fuera extinto y arrojó este álbum musical. Así presentan este disco, el Kairos Collective, que tiene como segundo nombre, Contemporary Modal Music, música modal contemporánea, que es lo que hacen a través de nuevas composiciones, especialmente Michiel van der Meulen, artista neerlandés e impulsor de este proyecto musical, que cuenta con una buena panoplia de artistas, la verdad es que la mayoría de ellos griegos, para este disco que lleva por título el nombre de ese volcán, Mulciber. Y hemos escuchado la pieza que lo abre, Propontis. Por si fuera poco, aquí además cuenta con más invitados bien ilustres, como ese británico que echó raíces en Creta, en Grecia, y se convirtió en uno de los grandes maestros de la lira cretense, Ross Daly. También toca aquí el Baglamassas. Además, otra virtuosa de ese instrumento, de la lira cretense, en este caso tocando la lira soprano, que Kelizoma. El francés Sylvain Bagou, el hombre de los mil vientos, soplando aquí la gaida y la zurna. Asteris Barberis, con el laúd y el laúd griego. Efrén López, con el pandero Daf. Son los músicos invitados en esta pieza que hemos escuchado, Propontis, que, como digo, abre el nuevo trabajo musical del Kairos Collective. Kairos, ¿qué es eso de Kairos? Bueno, pues es una palabra griega que hace referencia al momento adecuado, al tiempo oportuno, según los clásicos. Más o menos se sigue utilizando igual en griego moderno, aunque también es la voz que habitualmente se emplea para hablar del tiempo meteorológico. Así que esperemos que estéis disfrutando de un buen Kairos, y si hace mal tiempo, por lo menos que sea el momento adecuado para seguir disfrutando con las músicas que os traemos desde Mundofonías. Para continuar, seguimos mirando hacia Oriente con este percusionista de origen persa, Kaveh Mahmoudian. ¿Y qué se trae entre manos este artista? Bueno, pues el tombak, que es el tambor habitual en la música persa, y también este disco titulado Between Hands, Entre Manos. Thank you. Ahí teníamos la música de Kaveh Mahmoudian, artista de origen persa, trasladado a Noruega, que nos ofrece este disco que orbita en torno al sonido de la percusión del tambor Tombak. De él hemos escuchado esta pieza, Verán. Y vamos a seguir también con Conexión Persa, con este artista que nos ha visitado ya muchas veces porque es muy prolífico discográficamente y también gran amante de colaboraciones con artistas de diferentes procedencias. Hablamos de Kiya Tabasyan, artista persa, en este caso instalado en Canadá con su grupo Constantinople, que renueva su colaboración con el senegalés Ablaye Sissoko, virtuoso de la kora. Así que aquí tenemos este encuentro afro-persa en un disco que se titula Estuario, y que efectivamente consigue que la distancia que separa grandes océanos se convierta pues en un trocito de tierra que fácilmente pueden saltar estos músicos para encontrarse y traernos piezas como esta que escuchamos, Hivernage. Es, como digo, Kiya Tabasyan con su grupo Constantinople y el músico senegalés Ablaye Sissoko. dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuamos en Mundofonías y continuamos con encuentros entre artistas de diferente procedencia. Después de escuchar al Persa, instalado en Canadá, aquí ya Tabasian, con su grupo Constantinople, de artistas de diversas procedencias, y en colaboración con el músico senegalés Ablaye Sissoko, nos hemos ido con otro disco que se edita en este mes de febrero. Bueno, de hecho, este se publicará ya a finales de mes. Y que firma un grupo que ya tiene una importante producción y trayectoria detrás, Mono Suezi. Ya en su nombre indican pues esa pluralidad de procedencias, en este caso, afroescandinavas. Mo, por Mozambique, No, por Noruega, Sue, por Suecia, y Zi, o Zi, por Zimbabue. Nos presentan, como digo, su nuevo trabajo, Moyo. Nos han presentado este nuevo trabajo con la pieza titulada Mute. Moyo es la palabra que en la lengua Shona, hablada en Zimbabue y territorios aledaños, alude al corazón, tanto como órgano vital, como, bueno, también se utiliza así la palabra corazón, lo que simboliza la esencia de la emoción, el coraje, el espíritu y también la comunidad. Echarle corazón a la cosa. Como seguimos haciendo en esta edición de Mundofonías, explorando más interesantes encuentros entre artistas de muy diversa procedencia que se publican en estos días. De hecho, este disco también saldrá exactamente el 20 de febrero, como el anterior, y lo firma The Three Seas, los Tres Mares, grupo australiano-bengalí. Y tiene un título que también alude a un órgano interior, en este caso, algo así como el instrumento interior. Eso es lo que en sánscrito querría decir la palabra antahkarana, que da título a esta grabación. Ese instrumento interior sería como un puente, algo que conecta pensamiento y sentimiento, cuerpo y espíritu. El grupo lo integran Rayudas Baul, que viene de esa tradición de los Bauls, de Bengala, también conocidos como fakires, aunque no son los fakires que en la imagen que tenemos de ellos, de estas personas que se tumban en camas de pinchos, no, no, nada de eso, sino que son juglares, cantores, generalmente asociados a corrientes filosóficas del sufismo. Un grupo que se formó en Santiniketan, en Bengala Occidental, la parte de Bengala que pertenece a la India, la otra parte, la Bengala, digamos, oriental, es el país independiente de Bangladesh. Y bueno, esto enlaza con una pregunta que os estaréis haciendo algunos. ¿Dónde está Araceli? ¿Por qué no salen los programas últimamente? Bueno, en el anterior, el de la Transglobal World Music Chart, ahí sí que la oímos. Pero claro, es que ese programa lo grabamos ya una vez que teníamos, aunque no eran públicos todavía, los resultados de la Transglobal World Music Chart de febrero de este año, antes de que ella se fuera, pues como dos semanas o así, de viaje precisamente a estas tierras de Bengala Occidental, junto con el grupo Vihuela, y visitando, entre todos lugares, este que está aquí mencionado de Santiniketan. Así que ya nos contará ella, porque además ha habido experiencias e interacciones con estos músicos baúls y con gente de muy diversas procedencias, tanto de la India como de fuera. Pero estamos ahora mismo con The Three Seas, los Tres Mares. Esta combinación de artistas venidos de la India y de Australia, y de ellos nos quedamos con esta pieza, Wrong Mohole. Wrong Mohole, Sitkate Sodai. Aha rong mohole rong mohole rong mohole shit kate sadai pele tare pele tare hey phoyet kore paye dita mon beri Rong mohole shikate sodai Shitor jai chouki tale hakjo Solo John Shepard এক একজনের গুণের সীমানাই, ঘর বেরিয়ে ষোলো জন সে পায়, এক একজনের বেলে তারে ফয়েত করে পায়ে দিতা মন বেরি হব, পায়ে দিতা মন বেরি হ্যাপা, পায়ে দিতা মন বেরি বলে চিন্তাতে ধরে música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Yeah. Thank you. Estáis escuchando Mundofonías. Hemos pasado de la música de The Three Seas, Los Tres Mares, ese grupo de inspiración bengalí, también nepalí y con componentes también australianos, a la música de Naysam Jalal. Y si los discos que veníamos escuchando se publicarán a finales de este mes de marzo, aquí nos adelantamos más todavía al futuro, porque esto que hemos escuchado saldrá a la luz a finales de marzo, el día 27, cuando saldrá a la luz este Landscapes of Eternity, Paisajes de Eternidad, que firma, como digo, esta artista, flautista, también vocalista, franco-siria, Naysam Jalal, que en este caso, como veis, vuelve a conectar con sonoridades indias, que es lo que inspira un poco también todo este trabajo. Para ello cuenta con artistas de esa procedencia como la voz de Samrat Pandit, el sarod de Sugata Roy Chowdhury o el tabla, la percusión de Navankur Bhattacharya, junto con el pianista franco-brasileño Leonardo Montana, el percusionista brasileño Sasa Desideriu y Flo Comment en la tampura, el instrumento que brinda ese bordón, ese sonido continuo sobre el cual se desarrolla la melodía. Con esas inspiraciones han nacido piezas como esta que hemos escuchado, Bath of Forgiveness in the Moonlight, Baño de Perdón bajo la luz de la luna. Y uy, anda, mira, pues empieza a sonar esta música que nos indica que entramos en terreno de Mundofonius, hablando de músicas en directo que tendrá lugar próximamente. Y aquí nos vamos a encontrar con este violonchelista francés, pero instalado en tierras valencianas, en tierras españolas, como es Mathieu Saglio, que está en plena actividad con sus diversas formaciones, actuando por Bélgica, por Francia, por Alemania y también en España. Ofrecerá 4 conciertos con violonchelo solo, concretamente el día 5 de febrero en el Café Berlín de Madrid, el 12 en Zaragoza, el 16 en Valencia y el 17 en Barcelona. Vamos a recordar ese disco de Mathieu titulado El Camino de los Vientos y esta colaboración en esta pieza, de nuevo con un percusionista de origen persa, afincado en Francia, Villan Chemidani. L'appel du muezzin, la llamada del muezzin o el almuédano. Thank you. Ahí teníamos la música de Mathieu Saglio con su violonchelo acompañado por la percusión persa de Villan Chemirani, recordando esos próximos conciertos en España. Y sigue sonando esta música de nuestras Mundofonius para traernos también sugerencias de música en directo, como es el Flamenco Festival Nueva York, que celebra este año su 25 aniversario en la Gran Manzana con grandes artistas, como suele ser habitual, bailadoras y bailadores como Sara Varas, Eva Hierbabuena, Manuel Liñán, El Cante, de grandes artistas como Rocío Márquez, Ángeles Toledano o Rosario La Tremendita, o guitarras estupendas como la de Antonio Rey, Gerardo Núñez o Dani de Morón. Precisamente con este tocaor nos vamos a quedar escuchando algo de su último disco, Empatía, que ya os presentamos aquí en su momento. Su último disco largo, podríamos decir, ya que después ha ido publicando algunos que otros singles, pero nos vamos a quedar con esta bulería titulada 41530, que es el código postal de su tierra, Morón de la Frontera. Sea cual sea vuestro código postal, vuestra dirección, vuestra procedencia, donde estéis ahora mismo, espero que hayáis disfrutado y que sigáis disfrutando hasta el final de esta edición de Mundofonías, que ya se despide. Un programa que os ofrecemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y también en el correo radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con el arte de la guitarra flamenca de Dani de Morón. Hasta la próxima edición de Mundofonías, como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.